programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro noticiario de Zona Cultura que se genera en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Hoy Quito, la capital de los ecuatorianos, amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 51 de este noticiario de Zona Cultura. Hoy nuestro compañero Darío Males está viajando hasta Esmeraldas, donde se va a desarrollar la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y me acompaña Alex, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. ¿Qué tal, Laurita? Buenos días, un saludo cordial para todos los oyentes de Zona Cultura. Estamos acá ya en los 940M y en 100.9 FM Cultura. Estamos ya para la información correspondiente a este día jueves. Les recordamos a los amigos oyentes el pico y placa para hoy. Los dígitos 7 y 8 no podrán circular en el perímetro de la Avenida Mariscal Sucre, Avenida Simón Bolívar, Diego de Vázquez, Morán Valverde. Los perímetros por los cuales usted ya no puede ingresar a partir de las 7 de la mañana, en el horario de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde, les recordamos, desde las 16 horas a las 19:30. El pico y placa entonces para este jueves 7 y 8. Varias novedades: además, habilitado el contraflujo sobre la avenida Velasco Ibarra, sentido norte-sur, en la avenida Napo, también por el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui, tráfico fluido. Veníamos por el sector norte de la capital y el tráfico totalmente fluido, Laurita. Así es, ¿y cómo están? Desde el sector del Valle, a la altura del Trébol, tenemos ya neblina, presencia de neblina. Por eso queremos invitarles a nuestros amigos, y además de las imágenes que nos presenta AMT Quito, vemos que sí, hay neblina en algunos sectores, tanto en el sur de la ciudad, también a la altura de la avenida Simón Bolívar, en la que, bueno, hay novedades. Alex, como que se finaliza estas labores del combustible que se ha derramado. Sí, nos dice AMT Quito, hace 18 minutos finalizaron las obras por combustible derramado en la vía y se ha retirado vehículo siniestrado, habilitada la avenida Simón Bolívar, esto en el sector San Martín. En otra nota también, nos dice habilitado el contraflujo sobre la calle Venezuela en sentido sur-norte, desde la avenida Rodrigo de Chávez y la 5 de junio. Y también, hace 25 minutos nos dice, cerrado el carril derecho en el sentido sur-norte en la avenida Simón Bolívar, en el sector San Martín, donde les reportábamos este derrame por materiales grúa en el camino. Bueno, también es importante comentarles que varias unidades de transporte público fueron suspendidas esta madrugada en los terminales terrestres por no presentar las condiciones adecuadas para el transporte de pasajeros. Esto es publicado hace 30 minutos por la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, y en las imágenes que podemos ver, mira, las llantas son totalmente lisas. Lisas. Alex. Sí, eso es una de las fotografías que nos muestra AMT. En las terminales de los pasajeros, donde se está haciendo la revisión, y como destacábamos con Laura, está observamos en la fotografía la llanta totalmente lisa de este autobús. Bueno, y con esto vamos a conocer qué es lo que tenemos por acá de novedades de ECU-911 respecto de la salida de las vías hacia el norte y hacia el sur del país. Conozca el estado vial, Pichincha, Napo y Orellana. Estas son las vías por los que se desplazan con salidas hacia el norte y hacia el sur, se encuentran totalmente habilitadas. ECU-911 Santo Domingo también manifiesta que las vías se encuentran habilitadas. La invitación es que se conduzca con precaución, se utilice los cinturones de seguridad, tomar en cuenta la normativa de tránsito y, por favor, no utilice el celular mientras usted conduce. Con esto nos vamos ya hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. En el aeropuerto Mariscal Sucre, a través de su página de Twitter, también tenemos operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para volar. Con esto les decimos a ustedes, amigos, amigas, quédese con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM para que continúe siendo parte del noticiario de Zona Cultura, porque enseguida, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, ya les vamos a ofrecer lo que tendremos en este noticiario. Titulares en Zona Cultura. Se mantiene abierta la convocatoria para el certamen Mariano Literario y Audiovisual en honor a la Virgen de la Merced. Ecuador participará en el tercer encuentro Ibercocinas, Tradición e Innovación en México. Día Mundial del Síndrome de Down se conmemoró ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo programar una sala de cine? Fue el tema que se abordó en las charlas Pensar en Cine que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rosa Cuevas, artista española, entregó un presente ayer al presidente Camilo Restrepo Guzmán. El cine experimental del Ecuador y del mundo se reúne en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra sin precedentes. Festival de Música Sacra organiza el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición La Tecnología Somos Nosotras se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Visitas de estudiantes guiadas a la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les presentamos un informe. 15 encuentros de artes vivas serán impulsados con aportes municipales. Hoy en temas internacionales recordaremos el legado que deja para el mundo el gran Stephen Hawking. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana contaremos con quién, Alex. Nos acompañará Katie Wong para hablar de su conferencia sobre Luis Humberto Salgado, que se desarrollará en la Casa de la Música. Senda 21 es el plan estratégico que la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se encuentra desarrollando. Y tomaremos contacto con Fernando Cedón, el director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, para ampliar el tema. Néstor Quilo, del grupo Ñawi, estará en el cierre de nuestro informativo. Nos acompañará para hablar sobre las actividades artísticas que desarrollarán este 30 y 31 de marzo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información, recordándoles a ustedes que a partir de las 7 horas con 30, usted puede comunicarse con nosotros marcando 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información para que nuestra audiencia tome nota y pueda desplazarse a estos eventos que usted planifica. En el país. La Academia Mariana de Lleida, con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de la Academia, patrona de Lleida, convoca al certamen mariano, literario y audiovisual en honor a la Virgen de la Merced, patrona del Orden de la Merced. Esto con motivo de los 800 aniversarios de su fundación. La edición del certamen de este año estará organizada en 4 secciones. La primera abierta a la participación de los escritores que quieran hacer su aportación poética. La segunda dedicada a trabajos de investigación. La tercera dirigida a los participantes en edades escolares que aporten su composición literaria. Y la cuarta destinada a trabajos audiovisuales en formato digital, realizados con las nuevas tecnologías. El solemne acto final del certamen se desarrollará el 7 de octubre de este año en el Paraninfo de la Academia Mariana de Lleida. Las obras que concurran a este certamen llevarán la referencia a la sección, apartado o categoría a la que se presentan y un lema identificativo, quedando fuera de la participación aquellos que den a conocer los datos de identidad como autor. El lema identificativo se repetirá de forma visible en la plica constituida por un sobre cerrado, en cuyo interior constará el título de la obra y las preferencias identificativas y las referencias de identidad del autor, es decir, en la que conste nombre, número de cédula, pasaporte o DNI, la dirección postal, la dirección electrónica, el teléfono. Queda prohibida la utilización de seudónimos o cualquier otro tipo de suplementación de personalidad. En la sección dedicada a los trabajos multimedia, la autoría puede ser individual o en equipo formada por varias personas. Las obras participantes en las secciones de obras poéticas de investigación y de autores en edad escolar se presentarán por quintuplicado. Las que lo hagan a la sección audiovisual, solo hará falta que presenten 2 ejemplares. Se establece el día 26 de julio de este año como límite para la presentación, fecha en la cual se cerrará la admisión de obras y el plazo quedará definitivamente agotado. En el momento de valorar las obras participantes, el jurado tendrá una consideración. Por un lado, el valor artístico, estético y literario y comunicativo de cada obra, y por otro, la calidad y profundidad de los trabajos desde el punto de vista espiritual, mariológico y religioso. Además de los premios establecidos, el jurado podrá conceder las menciones que crea merecidas, aunque sin ninguna dotación económica. Los concursantes premiados serán avisados personalmente para que puedan prever su asistencia al acto de entrega de premios. Además, se publicará el resultado del certamen en los medios de información locales. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. También hay información de AMT que nos dice de ahorita, agentes sancionan por dejar niños al interior de un vehículo sin supervisión. Esto debe saberlo la ciudadanía. Usted no puede dejar a un niño, a un bebé, en su automóvil, ni siquiera por segundos. Así es, ustedes saben que hay muchos accidentes cuando se comete esta imprudencia, diría yo, de dejar a nuestros niños y que decimos ya regresamos y total nos demoramos. Hay intenso sol, el calor es asfixiante y por lo tanto tome las precauciones necesarias. Seguimos con más información. En el Museo Nacional de Culturas Populares, que se encuentra en México DF, se realizará la tercera reunión del Consejo Intergubernamental de la iniciativa iberoamericana Ibercocinas, Tradición e Innovación. Esto dentro del espacio cultural iberoamericano. El evento se desarrollará el 15 y 16 de marzo de este año con el objetivo de evaluar, concretar y definir las líneas de acción y un plan operativo anual. La La viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, participará por el Ecuador en el encuentro que constituye un mecanismo de integración multicultural para el fomento y recuperación de las cocinas tradicionales, la gastronomía, la innovación y el turismo cultural. Contará con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y la Secretaría General Iberoamericana. Tomando en cuenta que la cocina latinoamericana se ha convertido en un factor de identidad, comunicación e interacción iberoamericanas, orientada su acción a diseñar políticas, estrategias e incentivos culturales para la difusión y divulgación de la fortaleza gastronómica con el fin de promover los espacios para la formación y capacitación en lo relacionado a la cocina, la gastronomía y la producción de los alimentos tradicionales artesanales en el espacio iberoamericano. La iniciativa Ibercocinas promueve investigar y difundir la historia de la alimentación en la región y la preservación de las cocinas tradicionales y populares. La creación de acervos bibliográficos y documentales sobre la gastronomía y el patrimonio culinario en Iberoamérica, así como el desarrollo de las declaratorias sobre patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO alrededor de las cocinas tradicionales en la región, entre otras acciones. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Siete de la mañana con 17 minutos, 7:17, y nos vamos ya con este recorrido por las novedades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex. Con ocasión de celebrar este 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down, Fausto Camaño, coordinador del área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentará un programa con los niños y niñas Down acá en la institución. El grupo Simbiótica, que dirige el dramaturgo y actor de teatro Fausto Camaño, coordinador del área de inclusión de la Casa de la Cultura, visitó esta semana el despacho del presidente Camilo Restrepo, a fin de invitarle a participar del programa organizado por la Asociación Ecuatoriana de Síndrome de Down en su Día Mundial, y con este motivo han organizado un programa para el sábado 17 de marzo a las 3 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, que incluye la participación del grupo Simbiótica con un fragmento del musical Salvar al Mundo Depende de Mí, una presentación fotográfica de los niños y niñas de la Asociación Ecuatoriana de Síndrome de Down, donde se muestran sus talentos desarrollados. Además, un testimonio de vida de Alejandra Galarza y una canción con lengua de señas, entre otras. Pero escuchemos qué nos dice Fausto Camaño. Le invitamos, obviamente, Camilo, muy abierto, muy positivo a estas manifestaciones, pues se alegró de que le visiten tantas personas y sobre todo el afecto de ellos y de ellas, de los niños y niñas Down, que es su característica, pues nos abrió las puertas y dio su palabra para que contemos con él. La asociación puede contar con él para las diferentes actividades que nosotros desarrollemos, tanto aquí en la casa como en las diferentes partes que nos inviten. O sea, para mí es una pasión y es algo que yo amo lo que hago. Entonces, Jean-Paul Sartre habla del existencialismo y dice que nosotros debemos buscar una razón de ser aquí y de hacer en este mundo. Fausto Camaño ha logrado durante 17 años trabajar con personas con discapacidad, enfocándose en la sensibilización de la sociedad a través de la inclusión de doble vía, que significa educar para respetar los ritmos de aprendizaje y diferencia de los seres humanos, en que no todo podemos comprender o realizar actividades físicas en un mismo ritmo, pero sobre todo el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Reiteramos entonces la invitación a nuestros amigos oyentes para que juntos celebremos el Día Mundial del Síndrome de Down este 21 de marzo. Fecha propicia para recordar la importancia de la autonomía e independencia que merecen quienes tienen esta condición para tomar sus propias decisiones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20, y seguimos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Ayer se desarrolló el segundo taller correspondiente al mes de marzo dentro del ciclo de charlas Pensar en Cine. En esta ocasión, Daniel Nem, programador de la sala 8:30, llegó con el tema Programar una sala de cine. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. Luego de varios miércoles consecutivos, donde se dio partida a los ciclos de charlas denominados Pensar en el Cine, estas charlas tienen como objetivos puntuales convertirse en un espacio de reflexión en torno al séptimo arte. Se prioriza de sobremanera la participación de personas vinculadas con el cine a través del pensamiento. Se busca además contribuir a la formación de públicos que debatan, crean, propongan y difundan estos nuevos tipos de criterios. El miércoles 7, 14, 21 y 28 de febrero fueron las primeras presentaciones de estos foros. Ya en el mes de marzo, el miércoles 7 estuvo Paola de la Vega y el día de ayer recibimos acá en Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura a Daniel Nehem. En estas charlas se ha conversado con investigadores y expertos que han publicado libros sobre cine recientemente, así como con profesionales relacionados con el cine a través de la crítica, la programación y los derechos de autor. En este punto se resalta quienes son entendidos en temas legales para la protección de equipos audiovisuales. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con Daniel Neff, programador de la sala 8:30, él estudió cine en Viena y París. Detallamos a continuación lo que han sido sus propuestas, la primera de ellas de Sharon Farocki. Sharon Farocki es un cineasta alemán, bueno, de la generación de Herzog, ¿no? Tal vez es más conocido Herzog y Wenders y Fassbinder, ¿no? Estos películas, o sea, estos cineastas de los años 60 de Alemania. Él es un poco distinto, ¿no? Porque ya en los años 60 él hizo un cine explícitamente político en un ámbito bastante conservador en Alemania en esta época. Hizo películas militantes, era un cine agitador, así realmente como que hoy día parece como una gran capa de polvo, así casi ya no se puede ver porque es como demasiado. Y así es como se va analizando cada uno de los films. Varios de ellos tienen su toque indigenista y señalado por cada región. Videojuegos o los materiales de la realidad virtual son uno de miles de materiales que Farocki usa, ¿no? De películas de archivo, por ejemplo, sobre cárceles, creo que tú has visto esa película sobre la realidad en cárceles. En otra película Farocki analiza una pintura colonial que representa Potosí y, o sea, está buscando adentro, a través de detalles, o sea, filmaciones de detalles, adentro de esta pintura, chiquitos fragmentos de narraciones sobre la condición de indígenas en estas épocas, por ejemplo, ¿no? Finalmente, el cineasta Daniel Depp hace un feedback con los asistentes dialogando sobre cortometrajes y lo que contiene cada uno de ellos. Un espacio de encuentros, ¿no? Y un espacio donde cada proyección puede volverse y transformarse en algo único, ¿no? También, porque eso es la diferencia con la consumación de las imágenes cotidianas que tenemos, que el espacio de cine te da la sensación y la posibilidad de otra temporalidad, de una experiencia sensorial otra, ¿no? Entonces, es un espacio de encuentros y, bueno, hay que reforzar eso, ¿no? Y también lo que mencionabas del cine también como, o la programación de cine como un lugar donde pueden entrar muchos diferentes documentos, formatos, texturas, claro, que claro. Es un poco lo que nos vas a mostrar hoy, ¿no? Claro, claro. O sea, la diversidad de películas es muy importante, ¿no? Donde los cines, muchas veces, o muchos cines muestran una forma, o sea, una... muestran películas de circuitos comerciales y es casi una sola forma de mostrar una historia, ¿no? La historia clásica, pero hay tantas formas, hay películas experimentales, documentales, hay películas de todo, o sea, miradas, texturas, cuerpos, y a esta diversidad hay que rendir homenaje y mostrar en los cines, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:25, 7:25. El maestro José Benavides Solís llegó en representación de la pintora española Rocío Cuevas. Fue recibido por el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, al que le entregó dos cuadros para la Casa de la Cultura ecuatoriana. Los detalles a continuación. Ayer en horas de la tarde, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, recibió en su despacho al maestro Jorge Benavides Solís. Él llegó en representación de Rocío Cuevas López, pintora sevillana, que estuvo presente varios meses en Quito, incluso manteniendo un largo nexo entre ambas naciones, España y Ecuador. Rocío Cuevas estuvo presente en el país entre el año 1976 y 1981, tiempo en el cual pintó un sinnúmero de cuadros. Sus estudios los realizó en Sevilla, en la Escuela de Arte Santa Isabel de Hungría y la Facultad de Artes de Sevilla. Recibió una beca para curso de verano en Segovia en el año 1974. En diferentes etapas ha pintado paisajes, bodegones, cerámicas, paralela, para finalmente profundizar en lo abstracto. Destacamos su preocupación estética para que el espectador rescate el mensaje reflexivo e intimista que posee. Cuevas no trabaja bajo condicionamientos temáticos, sino emotivos provocados por el entorno y la experiencia. Los directores de los diferentes departamentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañaron este acto, en compañía del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Escuchemos al maestro Jorge Benavides y sus reflexiones sobre el trajinar que tuvo en Europa y cómo conoció a Rocío Cuevas. Pues llegué a ser más preciso que los alemanes y después me burlaba de lo mal que hacían los alemanes. Y fue entonces cuando conocí a Rocío Cuevas, que es pintora sevillana, ya ha llegado el currículum, ya podrán ver. Y estaba loca por conocer el Ecuador, a mí no me interesaba ya volver porque tenía un buen trabajo. Y sin embargo ella quiso volver. Y claro, le deslumbró el Ecuador y se dedicó a pintar y pintar y pintar y pintar y pintar como una obsesa. La mayoría de los cuadros se los llevaron para España. Hubo pocos que quedaron acá y el maestro buscó instituciones para donarlos. Y todos sus cuadros no pudimos llevarlo a España. Dije aquí en mi casa que quiero venderla ahora. Y al no sé qué hacer con la biblioteca de todos mis libros, le decía a Sergio. Y con los cuadros dije, bueno, pues hay que comenzar a donar. Lastimosamente a la Facultad de Arquitectura quise donarle, Camilo, Facultad de Arquitectura, pero resulta que no aceptan sino libros publicados a partir de 2000. Antes no. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, agradeció al maestro Benavides y en su nombre los cuadros de la maestra Rocío Cuevas. Muchísimas gracias por estas obras que va a donar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que obviamente va a estar en un sitio que merece por la creatividad, por la expresividad de las mismas y por provenir, digamos, de una persona que sin ser también ecuatoriana ha amado a la ciudad de Quito y ama al Ecuador a través del amor que tiene a su compañero de vida, de sueños y de responsabilidades históricas, como es la que tú asumiste hace muchos años, la que ella asumió una vez que estuvo contigo al querer venir. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7:28, 7:28. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en el noticiero de Zona Cultura. Recuerde que a partir de los siguientes minutos usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en su espacio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

será a partir de las 9 de la mañana, como indico, en nuestro auditorio, y donde contaremos con la activa participación también de nuestros 24 directores con igual número de núcleos provinciales, además del presidente de la Nacional, que también nos va a acompañar. Dentro de las actividades y dentro de la del orden del día, tendremos pues como son aprobación de las actas de sesión de la Junta Plenaria en el núcleo de Zamora Chinchipe y en la sede nacional. Tendremos también propuestas para la conmemoración nacional e internacional de los 75 años de la CNE. Evaluación de la participación y experiencias institucionales en el evento que se tuvo sobre el Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja 2017. Estos constan, entre otros puntos, que se tratarán en la agenda del día viernes que se llevará a cabo en nuestro núcleo. Aparte de estas actividades, estimada compañera, también tenemos por acá algunos datos que habrá también eventos culturales en horas de la tarde y noche. Efectivamente, luego que termine ya pues la Junta Plenaria, vamos a tener una noche de la Esmeraldinidad y también la incorporación de nuevos 60 miembros de la Casa de la Cultura. Esta noche esmeraldeña la dedicamos en honor a todos nuestros visitantes ilustres que tendremos el día viernes, donde contaremos con la presencia de renombrados artistas de nuestra localidad, como lo son el RAI, tendremos al grupo Palenque y Esmeraldas, y la actuación especial de la Corporación Tierra Negra Internacional, que serán el deleite de nuestros ilustres visitantes el día viernes. En el Salón Cívico también tenemos algún otro evento, ¿o esto se desarrollará en este espacio? Sí, este espacio será en el Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola, ya que mantenemos pues un convenio interinstitucional con la prefectura, y de esta manera podremos desarrollar este acto allí. Bueno, entonces la invitación para que el público, porque tengo entendido que también será un espacio abierto para estos eventos, para que el público pueda darse cita. Correcto, Laura, están invitados todos a este evento de Noche Esmeraldeña, muy esmeraldeña, con muy nuestro, con artistas muy nuestros. Está la invitación abierta para todo el país y que nos visiten. Cintia, queremos agradecer este reporte desde Esmeraldas. Gracias por haber estado en el noticiario de Zona Cultura. Un abrazo a todos, compañeros. Un excelente día. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Estimados amigos, ahí teníamos la información desde Esmeraldas, actividades que se cumplen por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estas sesiones itinerantes que se vienen realizando y que de a poco se irán desarrollando a nivel del país, y también que va acompañado de actividades culturales y que, bueno, con artistas propios, con artistas de esta provincia. Hay importante información también que compartir de la AMTE. Sí, 7:38 y nos dice AMT Quito hace pocos minutos: para una mejor movilidad se mantiene habilitado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar, esto en la Ruta Viva, en Guápulo. Nuestro personal brinda seguridad vial y nos comparten una fotografía. Continúa entonces el contraflujo. Así es, de esta forma se va, le vamos compartiendo a usted las novedades para que tomen las precauciones del caso en esta situación, ¿no? Recuerde también traer consigo el paraguas, los bloqueadores solares, para evitar pues las quemaduras de su rostro por los intensos soles que tenemos aquí en la capital de los ecuatorianos. Continuamos con más información en nuestro noticiario de Zona Cultura. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Sociedad de Cine Experimental de Dublín presentan esta semana Festival de Cine Experimental. ¿Quiénes participan y qué es lo que se podrá ver? ¿Cuáles son sus horarios? Infórmese más en la siguiente nota. Con la participación del cineasta iraní Rusbed Rashidi, 15 cintas de directores de cine experimental del Ecuador y 15 más de 5 países, la noche de ayer en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Sociedad de Cine Experimental de Dublín inauguraron el primer Festival Internacional de Cine Experimental. La muestra se dio gracias a la gestión de Ana González, quien puso en contacto a la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella con la Asociación de Cine Experimental de Dublín. Su director, el cineasta iraní Rusbed Rashidi, nos cuenta qué es el cine experimental. Tal vez uno de los aspectos más esenciales del cine experimental es que en su esencia y en su forma, este es un tipo de cine que está por fuera de los límites del cine convencional y comercial. El cine experimental busca exactamente lo mismo, que es un tipo de conexión con la audiencia, con el público. Hay que partir desde el punto de vista de que el cine es imagen en movimiento, es una experiencia audiovisual, y que en ese sentido no hay que catalogar o etiquetar al cine, y menos aún alienar al cine experimental del resto del cine. Todo está dentro de este concepto de imagen en movimiento, y que una vez que entendamos eso, se puede generar un diálogo mucho más rico entre todas las formas de hacer cine y el público. Rashidi participa en el festival con la exhibición de 5 largometrajes emblemáticos del cine experimental de los últimos años, como son Phantom Island, Inside, cortometrajes de Atossa por Hossein, Drifting, Cities y Kino Hospital. A esta lista debemos sumar los cortometrajes de Argentina, Chile, Brasil, Italia, Costa Rica y Ecuador. Diego Coral, director de la Cinemateca, es enfático en señalar que a pesar de que no es popular el cine experimental en nuestro país, este sí existe. Y en Ecuador hay gente que se ha dedicado mucho a experimentar con la imagen en movimiento, y esa experimentación le ha llevado a veces a hacer películas un poco más comerciales, otras no, un poco más, más líricas, pero hay gente que se ha dedicado muchísimo a la experimentación: Miguel Alvear, Wilson Burbano, Sandino Burbano, Carlos Larrea, Wilmer Pozo, gente de distintas generaciones que se ha dedicado muchísimo a la experimentación. Y es algo que se ha sostenido. El Festival Internacional de Cine Experimental estará en exhibición hasta el próximo domingo 18 de marzo, con ingreso libre en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para este jueves y viernes, las proyecciones serán a las 5 de la tarde y 7:30 de la noche, mientras que el sábado a las 3 y también 5 de la tarde y a las 7:30 de la noche, y el domingo cierran con funciones a las 4 y también a las 6:30 de la tarde. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42, y nos vamos con novedades que se desarrollan aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obras clásicas y contemporáneas del repertorio litúrgico universal serán interpretadas por el coro del Franz Liszt, el coro de la Escuela Politécnica Nacional y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en varias iglesias a propósito de la celebración de la Semana Santa. El Festival de Música Sacra 2018, organizado por el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de la celebración de Semana Santa, se llevará a cabo en varias iglesias de Quito, del miércoles 21 al sábado 24 de marzo próximos a las 19 horas. Participarán el Coro Juvenil del Conservatorio Franz Liszt, el Coro y Conjunto de Cámara de la Escuela Politécnica Nacional, Kishuar Ensemble y el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura, nos comenta acerca de este encuentro coral y sus participantes. Estamos organizando un festival en el que nos unimos con el Conservatorio Franz Liszt y la Escuela Politécnica Nacional. Se les ha convocado para que hagan de 7 a 10 minutos de música de cualquier estilo, menos del que vamos a unir. Al final vamos a unirnos todos a hacer una obra barroca que es para coro, orquesta y solistas. Para mí es importante decir que los solistas van a salir del coro. En ese sentido vamos a tener varios solistas. Si no va a ser una sola soprano o un solo tenor, sino va a ser quien esté en capacidades de resolverlo. Dentro del coro se les ha pedido a los maestros de los otros coros que vean quién podría ser, como para abrir un poco también el campo y no sea solo el coro de la Casa de la Cultura el que está haciendo los solos. Estamos probando también a ver qué tal nos va a hacer algo así la semana previa a Semana Santa. Los horarios son a partir de las 19 horas, pero siempre esto se coordina directamente con la parroquia, porque tienen también actividades, sus misas. En general se hace esto después de las misas y es de entrada gratuita, libre y gratuita. Ramiro Ana Luisa, director del coro de la Escuela Politécnica Nacional, brinda detalles de esta agrupación y sobre las obras que interpretarán en el festival. El coro de la Escuela Politécnica Nacional nace por un proyecto del Departamento de Ciencias Sociales para hacer una vinculación con el arte y la cultura a través de la música con los estudiantes politécnicos en el año del 2012. Ya tenemos 6 años ya de labor institucional ahí con el coro. Tenemos una grabación de un disco y presentaciones a nivel nacional e internacional también. El objetivo era el desarrollo de la cultura también con los chicos para que se desarrolle una vinculación y un desarrollo de la educación integral en la Politécnica Nacional. Vamos a interpretar, aparte del Stabat Mater, en conjunto con la Casa de la Cultura y los conjuntos de cámara y conservatorio, también vamos a interpretar 3 obras de Canete Sacro, el Salve de Gin, de un compositor venezolano, también Luz Eterna, que es otra composición bastante contemporánea, y Talot, Legend de Kibyu, de John Rutter. Esa sería nuestra la participación del Festival de Música Sacra. El encuentro coral comenzará el miércoles 21 a las 19 horas en la iglesia San Ignacio de Loyola, en el sector de Solanda, al sur de la capital. El jueves 22, el encuentro continuará en la parroquia de la Rumiñahui a las 19:30. El viernes 23 se desarrollará en la iglesia Sagrado Corazón de la Armenia a las 19 horas y finalizará el sábado 24 en la iglesia de Santa Catalina de Siena en Monteserrín a las 19 horas. Los conjuntos participantes presentarán 2 obras sacras de diversos estilos, géneros y épocas, y al finalizar se unirán para interpretar la obra barroca Sabbat Mater, de Antonio Caldara, para orquesta, solistas y coro, bajo la dirección del maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y ahora nos trasladamos hasta nuestra Casa de la Cultura, Núcleo de Azuay. Instalaciones, imágenes, performance y mucho más es lo que se propone como vínculo entre la tecnología y el ser humano en una exposición que se inaugura hoy en la Casa de la Cultura, Núcleo de Azuay. La muestra La Tecnología Somos Nosotras se inaugurará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura, Núcleo de Azuay. Tatiana Abeldaño, funcionaria de la mencionada institución, nos comenta acerca de este evento. La exposición plantea cómo, de qué manera desde el sur del continente, pero también del sur global y de los distintos sures posibles, se trabaja esta relación arte-tecnología, de qué manera el arte aborda las distintas problemáticas que implica pensar en tecnología hoy en día. Entonces también nos inspira mucho esta idea de pensar que el ser humano no es más que un ser pensante, es un ser hacedor de cosas. En este hacer cosas, pues la tecnología tiene un rol muy importante. Y de qué forma pensar que la tecnología no es un dios, tampoco es un demonio, y tiene vida en sí misma. Asimismo, para todo este proceso de pensamiento, nos interesa muchísimo pensar no solamente la tecnología como la high-tech, sino pensar la tecnología desde las prácticas ancestrales, las tecnologías ancestrales. La exposición tiene 3 artistas ecuatorianos, un artista colombiano y un artista sudafricano. Y aparte de esto hay una instalación de una tulpa, y la tulpa es una de estas tecnologías ancestrales, ¿no? La tecnología de aprender a cocinar los alimentos, aprender a manejar el fuego. Y no solamente es esto, el fogón, sino también la posibilidad de encuentro, de diálogo, de la transmisión de conocimientos. La funcionaria también brinda detalles de las actividades que complementan esta exposición. No solamente es una exposición, digamos que es como un proyecto que se llama La Tecnología Somos Nosotras, que además de la presencia de unas obras en la sala proceso, vamos a tener una programación sesión de talleres, algunas activaciones de las obras, así como eventos un poco más performáticos, y vamos a preparar una publicación que nos permita reflexionar acerca de esta relación arte-tecnología en el Ecuador. Según Avendaño, esta muestra busca ser una invitación para pensar los avances de la tecnología como un espacio común, en donde la tecnología debe ser también una conexión con la naturaleza, lo ancestral y el cuerpo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 50 minutos, 7:50, nos vamos hasta la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Conocer la historia y la literatura nacional y universal por medio de los libros es lo que esta biblioteca propone a los estudiantes capitalinos por medio de visitas guiadas que maravillarán a los más pequeños. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza de manera permanente visitas guiadas estudiantiles a sus instalaciones. Clelia Acosta, coordinadora de análisis documental de la mencionada hemeroteca, nos comenta acerca de esta actividad. La biblioteca realiza actividades para la comunidad, en este caso son las visitas guiadas. Básicamente son para las escuelas, colegios, que necesitan ver el trabajo de una biblioteca. Nuestra biblioteca, como su nombre lo dice, Biblioteca Nacional del Ecuador, tiene la función de ser un repositorio para todo lo que es el fondo bibliográfico, que se va a convertir en un fondo patrimonial. Esta actividad por lo general se les da a conocer los espacios de la biblioteca, ¿sí? Las secciones que cuenta la biblioteca, como son la sección general, que son autores ecuatorianos y que tienen temas de matemáticas, filosofía, historia, literatura, relacionados a lo que es la infancia, psicología, etcétera, todas las materias. Entonces eso es lo que se les indica a los chicos, a los jóvenes que vienen a hacer este tipo de visitas. Se les indica las portadas, cómo es del libro, que cuente el libro. Como ustedes pueden entender, este tipo de documentos son manuscritos muchas veces porque antes no existía la imprenta. Entonces estos son hechos realizados a mano. Y las cubiertas también son de piel de cordero o de animales. La funcionaria también brinda detalles del resto de áreas que forman parte de estas visitas y sobre el catálogo en línea que posee la entidad. Después se les indica también todo lo que es el área administrativa de la biblioteca. Todas las áreas que son las de análisis documental, donde se hacen los procesos de catalogación, con lo que se determina cada una de las partes, tanto del título, del nombre del autor, lugar de publicación, fecha de publicación. Bueno, todo es una normativa internacional que está normalizada para poder hacer una catalogación y que esta a su vez sirve para los catálogos en línea. Desde nuestra casa podemos nosotros acceder al catálogo de nuestra biblioteca. Si no necesariamente tienen que venir físicamente, sino que por medio del internet ustedes pueden ver qué tipo de textos nosotros disponemos. La Biblioteca de la Casa de la Cultura lleva el nombre del quiteño Eugenio Espejo, quien fue un prominente investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, pensador, ginecólogo, ideólogo, político y prócer de la independencia del país. Fue hermano de la periodista, enfermera, feminista y revolucionaria ecuatoriana Manuela Espejo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7 de la mañana con 53 minutos, 7:53, y nos vamos a ir ya con este recorrido con la información cultural en la capital de los ecuatorianos. Pero antes vamos a compartir información que la hace llegar a MT hace un minuto. Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de transporte público, nuestro personal controla la velocidad en las principales vías del Distrito Metropolitano de Quito, siempre trabajando por la seguridad vial. Así que, mis estimados amigos, aquellos que de pronto están ya en el transporte público, reduzca la velocidad. Por favor, hágalo. Dejemos esas carreritas con los compañeros o ese momento de decir tengo tanto tiempo para llegar hasta el Valle de los Chillos o hasta el norte o hasta el sur, cuando eso implica que tienen que realizar varias maniobras y deben tomar en cuenta que hay más transportistas que están tras de usted, delante de usted, y que también hay peatones que cruzan las calles. Seguimos con la información. Alex. La Secretaría de Cultura estrecha la mano con la Red Ecuatoriana de Festivales. Esto se lo realizó a través de la firma de un convenio. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito y la Red Ecuatoriana de Festivales reafirmaron un convenio de colaboración este 13 de marzo, con el cual se espera beneficiar a 15 encuentros de artes vivas que son parte de esta red, con un financiamiento de cerca de $60,000. En la reafirmación de cooperación cultural se contó con las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Prefectura de Pichincha y el municipio de Quito. Su secretario de Cultura, Pablo Corral, celebró que esta cooperación sea una realidad con una red que ha logrado la agremiación de los festivales. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que saludar con el caso de la creación de la red es la agremiación. Es esencial la agremiación. ¿Por qué? Porque los artistas agremiados, porque los colectivos agremiados, porque los gestores agremiados tienen primero un interés en construir política pública y segundo, no están tratando únicamente de conseguir recursos para hacer algo, sino dejar algo institucionalizado. La Red Ecuatoriana de Festivales fue creada en el 2014 por los directores de 16 festivales y encuentros de arte y cultura. En el 2017 la red benefició a cerca de 50,000 personas como público de sus eventos, con un presupuesto de aproximadamente $276,000, del cual 66% fue financiamiento público y el resto de autogestión. ¿Cuál es el criterio de la red frente a eventos gratuitos? Patricio Guzmán, presidente de esta red, contestó nuestra pregunta. Por otro lado, también, vuelvo y repito, está la responsabilidad estatal que se tiene frente a poblaciones que no van a consumir arte si no tienen primero un acercamiento real a este tipo de producto, ¿no? Entonces, para resumir, pues la red está trabajando en esos dos ejes. Por un lado, la llegada a poblaciones vulnerables, en cierto caso, y por otro lado también pues el impulso para que muchas de las actividades de los festivales sean financiadas también por el público. De esta forma, la Red Ecuatoriana de Festivales espera continuar con la construcción de públicos y el fortalecimiento de los festivales de la mano del sector privado y público. Este, representado por la Secretaría de Cultura, el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Prefectura de Pichincha y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cabe señalar que con este impulso, la Red Ecuatoriana de Festivales prepara para mediados del mes de abril la realización del primer Congreso Nacional de Festivales y Encuentros, que espera realizarse en el Complejo Arqueológico de Cochasquil. En el mundo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos, 7 y 58 en todo el territorio continental ecuatoriano. A sus 76 años partió de este mundo el gran Steve Hawking, físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador británico. En una inmensa trayectoria y reconocimiento mundial, Hawking deja un legado para la humanidad. A continuación, más detalles. Stephen William Hawking nació un 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido. Es británico, pero su obra se la conoce en todo el mundo. Ayer en horas de la madrugada falleció a sus 76 años y no solo dejó este mundo físicamente, sus teorías y conocimiento dejan un legado para la humanidad. Fue un ícono de la ciencia, sus obras de divulgación de la cosmología se han vendido alrededor del mundo. Muchos no aceptaban sus mensajes por considerarlos apocalípticos, sin embargo se transmite mucha esperanza y nuevas formas y criterios. Lo que más destacan los entendidos son sus contribuciones científicas. Hawking realizó una comprensión completa de lo que es el universo, por qué es como es y por qué existe. Su primer claro avance llegó en los años 60. Su conclusión fue que el universo se inició con una singularidad bajo la teoría de la relatividad, es decir, tiempo y espacio. En 1973 aplicó la física cuántica para el desarrollo de los estudios de los agujeros negros. Hawking fue reconocido como uno de los cosmólogos más importantes de su tiempo y de la historia. Esto le llevó a recibir varios premios. Destacamos el premio Albert Einstein en 1978, el premio Wolf en 1988, el de física fundamental para el año 2013 y el más actual, el Fronteras BBVA, en el año 2015. Dentro de su historia consta su enfermedad. El científico sufrió una dolencia motoneuronal vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica. Esto lo detectaron a sus 21 años, justo antes de su matrimonio. Los médicos le diagnosticaron que no viviría más allá de 2 años. Esto refleja de sobremanera que para Hawking el tiempo era relativo. Estuvo toda su vida en una silla de ruedas, perdió la voz y para comunicarse utilizaba una computadora. Esto le sirvió para extender más sus conocimientos y brindar charlas en universidades, colegios e instituciones. De los últimos pensamientos de Hawking, destacamos que el futuro de la humanidad está por fuera de la Tierra, es decir, hay que investigar más y llegar a Marte. Vida, obra y legado del gran Stephen Hawking. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ocho de la mañana con un minuto, 8:01. En este instante terminamos ya la parte informativa del noticiario Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en nuestro segmento de opinión y entrevista.